Stavo il vivo raghi, entri un Michele Sweet, mi comprendi che vale il sì e subsistire se scrivi che vivir il rap e la complicità del denotare, demostrare la qualità de libertà de società y que comenta cualidades, variedades de palabras que fluyen como los mares y que no sabes que volví, que en el silencio me escondí para que así no saber quién es MC. Ya si voy con mi convoy trayendo parafernalia camuflada de palabras desfasadas que se fuscan en el tiempo, y entro firme y certero trayendo metáforas entre pañuelos de terciopelo, pero nadie la reconoce, solo las voces del roce del mister entre las doce, volviendo a reconocer mi mentalidad de escritor. No hay vuelta atrás, eso es para los débiles, aquí consolidación para los hábiles, en cálides de fáciles sin peces. Aunque lo niegue, vivo en un mundo de ecuaciones, lecciones y convicciones, en la superación del ego, juego del subsuelo y del habla. Hoy de vuelta al street, así que pare su baila. No presumo lo que asumo, hago humo lo que fumo, esquinas, avenidas, fumo, de azul calle con oscuro. A ti combato tu rap ponedor a culo de sumo, pan con hip hop al desayuno con un litro de escudo. Es la receta en el disco de Voltara llega, nutrir sus cabezas huecas es la meta. Así que por eso salí antes que te llegue el fin, con el fin de perseguir, seguir luchar como lo hace un MC. Pon el estopa tu vendre chino, si este track suena cochina, un confino destino se le acerca este suelo. Camino recorrido, tiene experiencia, defensa, fuerza, cabezas, pies. Se mueven por inercia, te condeno a este rap. Mi ley te dicta esta sentencia. Entre un Mickey y el Sweet. Que vivir el rap. Rap, rap, rap, rap, rap. Está en el disco de Volta la llega. Ah,